Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Empezamos con los titulares de la semana. Titulares de la semana. La RAS firma nuevos acuerdos sobre prospección minera en los territorios liberados. El pueblo saharaui celebra su aniversario número 39 del Día de la Unidad Nacional. Costa Rica aboga por una solución para el Sáhara Occidental en el marco del derecho internacional. APDH España, genocidio en el Sáhara Occidental. Un testigo relata a Rus el fusilamiento de saharaui por soldados marroquíes. Argelia mantendrá su respaldo incondicional a las causas justas en el mundo. Empezamos con la primera noticia que difunde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, del 11 de octubre. La República Árabe Saharaui Democrática ha firmado este 11 de octubre de 2014 el protocolo de 7 acuerdos sobre prospección minera en los territorios liberados con la compañía australiana Hanno Resources Limited, informan fuentes de la Institución Saharaui de Petróleo y Minerales. Se procedió a la firma de estos acuerdos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Minería de la República Árabe Saharaui Democrática número 2/14, aprobada por el Consejo Nacional Saharaui el 26 de mayo de 2014. Las 7 licencias, 5 en Mijek y 2 en Aguenit, prevén la prospección de una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados. En ese sentido, el presidente de la entidad saharaui de petróleo y minerales, Ghali Zubair, ha afirmado tras la firma del protocolo que estos acuerdos representan una contribución práctica a la repoblación de los territorios liberados y ofrecen oportunidades prometedoras para la capacitación y operación en el campo de la minería y ganar experiencia en ese sector en nuestro país. Para Zubair, la firma de estos acuerdos consagra el ejercicio de la República Árabe Saharaui Democrática como miembro fundador de la Unión Africana, con plena soberanía sobre su territorio nacional, reconocida por decenas de países del continente. Seguimos, el pueblo saharaui celebra su aniversario número 39 del Día de la Unidad Nacional. Un día como hoy, pero del año de 1975, el día como hoy es el 12 de octubre, se proclamaba la unidad nacional en la región de Ain Bentili y en donde todos saharauis anunciaron su adhesión a los principios del Frente Polisario y su total disposición al sacrificio y a la lucha armada por la liberación y la independencia de nuestro país del colonialismo y posteriormente contra los ocupantes mauritano y marroquí. Se espera que para conmemorar tan señalada efeméride se organizan varios actos políticos y otras actividades de carácter cultural en los campamentos de refugiados saharaui, en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, en los territorios liberados de la RAS y se festejará asimismo por nuestras comunidades en el extranjero. Otro año se celebra la efeméride en un contexto político marcado por la negativa de Marruecos y su cansada intransigencia y la falta de voluntad política para cooperar con los esfuerzos de la ONU y la comunidad internacional en la búsqueda de una solución al conflicto. Costa Rica aboga por una solución para el Sáhara Occidental en el marco del derecho internacional, noticia del 9 de octubre desde Nueva York. La ministra consejera de Costa Rica, Carol Viviana Arce Echeverría, indicó este martes que la solución del conflicto del Sáhara Occidental debe enmarcarse en concordancia con los principios y disposiciones del derecho internacional, en particular los que han regido el proceso de descolonización de las Naciones Unidas. En su intervención ante la cuarta comisión del periodo número 69 de sesiones de la Asamblea General, Carol Viviana Arce Echeverría afirmó que su país defiende, cito, una solución política, justa, duradera, democrática y aceptable. en el Sáhara Occidental, tal como se pide en las resoluciones que iniciaron el proceso actual en el 2007. La responsable costarricense subrayó que la autodeterminación pertenece a los pueblos y que debe existir una vinculación directa entre la soberanía y la democracia. Para ello, precisó que Costa Rica reitera que la ONU debe facilitar la solución de las controversias internacionales puestas bajo su consideración, apoyando los valores de la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la justicia. Seguimos a PDH España, genocidio en el Sáhara Occidental. 6 testigos saharauis han prestado declaración ante el juez Pablo Rus en la Audiencia Nacional en el procedimiento penal por genocidio que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5. Los testigos han relatado cómo el 11 y 12 de febrero de 1976 las fuerzas militares marroquíes secuestraron y ejecutaron a conocidos y familiares suyos dentro de una operación de barrido de la población nómada que había vivido en la zona de Amgala, dedicada al pastoreo. Los restos de 8 de las víctimas de estos crímenes fueron hallados en una fosa común descubierta en junio de 2013 y exhumada por un equipo de forenses españoles. Y después de este comunicado de la Asociación por Derechos Humanos de España, leemos el artículo difundido por la agencia EFE. Un testigo relata a Rus el fusilamiento de saharauis por soldados marroquíes. Un testigo presencial ha relatado hoy, 7 de octubre, al juez Pablo Rus el fusilamiento de 2 personas en la región de Amgala en 1976 por parte de soldados marroquíes, dentro de la causa que lleva al magistrado por el supuesto genocidio contra este pueblo y que se ha salvado de la reforma de la justicia universal. Abali Saddaf ha declarado hoy la Audiencia Nacional junto con otros 5 testigos familiares de 8 personas desaparecidas en febrero de 1976 en la región habitada por saharaui nómadas dedicados al pastoreo. Los cadáveres de estas 8 personas, algunas de ellas de nacionalidad española, fueron hallados en una fosa común encontrada en junio de 2013 y exhumada por un equipo de forenses españoles y en la que aparecieron documentos de identidad españoles. Tras declarar ante el juez, el testigo ha contado luego a los medios que todavía recuerda los hechos como si hubieran ocurrido hoy, porque nunca ha podido olvidar lo que pasó. Ha relatado que vio como 2 personas fueron ejecutadas y que él, que tenía 14 años, era la tercera que iba a ser fusilada, pero que finalmente consiguió salir indemne al suplicar a un soldado que le dejó ir tras gritar «¡Viva el rey y viva el ejército de Marruecos!». El portavoz de la Asociación por Derechos Humanos de España, Mahmoud Selmaddaf, ha explicado que estos fusilamientos fueron parte de un exterminio hacia el pueblo saharaui, ya que las fuerzas marroquíes tenían entonces la orden de acabar con todos los miembros de ese pueblo sin importar su nacionalidad. Y terminamos con una noticia que viene de Argel. Argelia mantendrá su respaldo incondicional a las causas justas en el mundo. El presidente de la Asamblea Popular Nacional Argelina, Mohamed Larbi Ould Khalifa, aseguró este domingo en la capital argelina, Argel, que el respaldo y apoyo de Argelia a las causas justas en el mundo será una realidad permanente y se mantendrá a pesar de las circunstancias y los cambios internacionales, de acuerdo a un despacho de la agencia argelina APS. En un discurso pronunciado con ocasión del inicio de una ronda de información en la sede del Consejo Argelino para 38 parlamentarios y personal del Consejo Nacional Saharaui, el presidente del Parlamento argelino dijo que la nación argelina y el pueblo argelino estarán siempre al lado de la verdad y el bien, y agregó que esto es un hecho y una realidad permanente, y no una posición temporal. Ould Khalifa dijo que Argelia espera que se cumplan y se apliquen las resoluciones de la ONU y el Consejo de Seguridad para permitir al pueblo saharaui disfrutar de su derecho a la autodeterminación y que, según él, un derecho avalado por la comunidad internacional. Y terminamos esta primera parte de noticias celebrando Argelia, también celebrando el pueblo argelino con esta canción de Baobab Algeri. Se battre, on doit le faire pour défendre sa liberté. Et je vois les conséquences de toute cette ignorance. Et je vois l'indifférence. Un jour j'oublie, un jour j'y pense. Pourtant que tu sois du sud ou du nord, les frontières sont une chose que l'intelligence ignore. Et même si les leaders ne sont pas d'accord, oh non, non. Quand un frère souffre, je souffre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères qu'on assassine. On devrait être tous en Palestine. On devrait y être en vérité. Boum, boum, boum, boum, yeah. On devrait y être sans hésiter. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et même si ça ne se passe pas dans mon pays, apprends que je souffre en vérité. Et même si on nous dit qu'on est à l'abri, je ne me sens pas en sécurité. Et même si entre nous ils ont mis des barrières de papier, non ça n'est pas un film, même si ça passe à la télé. Quand un frère souffre, je souffre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères qu'on assassine. On devrait être tous en Palestine. Quand un frère souffre, je souffre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères qu'on assassine. On devrait être tous en Palestine. La flamme qui brille dans leurs yeux. Ils ont mis leurs uniformes, des jours de collège. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Quand un frère souffre, souffre aussi. On devrait être tous en Algérie, auprès de nos frères qu'on assassine. On devrait être tous en Palestine. Non, ne crois pas que ça n'est pas notre histoire. Aquí estamos en Sahara Horra, Sahara Libre, desde la 88 FM de Radiopolis y en www.radiopolis.org. Sabéis que a partir de esta tarde podéis escuchar este mismo programa que publicaré en el blog de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com y también luego lo colgaré en el muro del Facebook de nuestra asociación. Estamos presentes en dos vías, en dos perfiles, como perfil Sahara Sevilla AAPSS, que es el oficial a la francesa, que entre los argelinos y los otros compañeros internacionales de Artifariti pues se mezclan los idiomas, pero de esto ya hablaremos después. Y también, como estaba diciendo, estamos presentes con la página de la asociación AAPSS, Asociación de Amistad Pueblo Saharaui Sevilla. También podéis darle al me gusta a nuestra asociación y por supuesto también a todas las demás páginas que forman parte de todo el equipo de nuestra asociación. A la página de Artifariti, por supuesto, que ya ha superado los 1000 y pico de seguidores. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y también, por supuesto, a la página del voluntariado, que también ha superado los 500 seguidores. Muchísimas gracias a todos nuestros voluntarios, nuestras voluntarias y todas las personas que también, aunque no puedan estar físicamente ayudándonos, pero lo están rebotando nuestra información, reenviando proyectos, reenviando emails, reenviando invitaciones. Y a propósito de invitaciones, pues un agradecimiento muy cariñoso y especial a todos los que estuvieron presentes en la presentación de Artifariti en Casa Sahara y en el acto de entrega del premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo a José Chamizo. Han sido dos actos muy importantes, preciosos y con mucho cariño, con muchas personas queridas presentes, muchas personas que no veíamos desde hacía mucho tiempo, otras personas nuevas. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todos y a todas las personas que han podido hacer posible todo esto, los voluntarios, las voluntarias, los miembros de la junta directiva, todas las personas que han reenviado la invitación, todas las personas que han colgado en su muro del Facebook este evento y que han hecho el pasapalabra, el boca a boca, en fin, todos los que sabéis que habéis sido partícipe y habéis podido ayudarnos una vez más a que este acto fuese recordado y será recordado en este año y en muchos más a venir. Para quien no estuvo presente, hemos colgado en el blog de la asociación una galería de fotos que podéis ver, están en Flickr, pero están por supuesto presentes en un post de la semana pasada de nuestra asociación en saharasevilla.blogspot.com. Y de paso, por supuesto, pues aprovecho para saludar a mi compañero y compañera Alberto. Sigue de vacaciones, te estamos añorando, te estamos esperando. El lunes que viene volverá a estar con nosotros. Un abrazo muy grande, Alberto. Un abrazo a Maribel, que está ahí siempre presente en la asociación. A esta hora estará comiendo, así que buen provecho a Maribel y buen provecho a todos los que nos están escuchando y también están comiendo. Por supuesto, a Eddie, que está siempre presente, o la asociación o desde otras latitudes, pero siempre está también con nosotros. A Tamara, la secretaria de la delegación saharaui, está preparando, está echándonos una mano, está ayudándonos como siempre en los visados, en los trámites de los visados para todos los participantes de Artifariti. Está ahí en la delegación saharaui, que está en nuestra sede. Recuerdo los contactos de la delegación saharaui para todas las personas que lo necesiten, para el tema de viaje a los campamentos, para el vuelo charter que será en diciembre y ya hemos difundido, 954-27-51-97, y por correo electrónico dsandalucia@gmail.com. Por supuesto, también saludo a Bidin Busharai, el delegado saharaui para Andalucía, Mohamed Mustafa, Baja Mustafa, y a todos los miembros de nuestra asociación, junta directiva, amigos, amigas, voluntarios, plenarios, todos. Nos estamos viendo muy a menudo con todos los actos que estamos haciendo. Algunos saldrán para los campamentos en breve, otros han salido hoy, algunos compañeros de Artifariti han ido hoy a los campamentos, aún a esta hora están en Argel, porque sabemos bien que el vuelo hace escala en Argel, así que un abrazo a Loncho, a María Angustia, a Kimiko, que están ahí con nuestros amigos y amigas argelinos, y a lo largo de la jornada pues llegarán a los campamentos y empezarán esta preaventura a Artifariti, porque Artifariti lo recordamos que empezará el día 1 de noviembre, pero esto lo hablaremos más tarde, después de la próxima canción que ahora escucharemos aquí desde la 88 FM de Radiópolis con Estrella Polisaria. استغلال para quien estuvo presente en la entrega del premio Juan Antonio González Caraballo, esta canción la escuchamos en la presentación de José Chamizo. Aprovecho para mandar un abrazo grandísimo y fuertísimo a los hijos de Juan Antonio González Caraballo que estaban presentes el jueves pasado, a Álvaro y a Mohamed, y por supuesto a Poti, su querida esposa, y nuestra querida amiga que no pudo estar presente, tampoco Juan Antonio, su otro hijo no pudo estar presente. Y bueno, un abrazo grandísimo, nuestro perenne, incansable afecto hacia vosotros, estima. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que seguí haciendo año tras año, por seguir estando donde estáis. Esperamos cada año más poder estar a la altura de vosotros, a la altura de Juan Antonio. Y también por ello, pues celebramos este premio en su homenaje, en su recuerdo y en recordando, por supuesto, la labor humanitaria, la labor humana, sobre todo, que ha hecho en los campamentos saharaui Juan Antonio González Caraballo. Así que bueno, un fuerte abrazo Poti, un fuerte abrazo Juan Antonio, Álvaro y Mohamed. Y seguimos con otro proyecto que está a punto de desarrollarse en los campamentos. Hay muchos viajes a los campamentos, como estaba contando antes. Viajan los compañeros de Artifariti, viajan profesores de la Universidad de Granada, que saludo. Os hablaré esta tarde, sabemos que tenemos que hablar de vuestro viaje, hablaremos por teléfono esta tarde. Estamos casi a punto de terminar la preparación de vuestro viaje. Este es un grupo de profesores de la Universidad de Granada que irá a trabajar en la Escuela Saharaui de Arte la semana previa a los encuentros de Artifariti. Viajarán del 25 de octubre al 1 de noviembre y estarán dando talleres, intercambiando experiencia y conocimiento con los profesores saharauis y los estudiantes saharaui de la Escuela Saharaui de Arte. Una enhorabuena a todos y muchas enhorabuenas, no solamente una, por lo menos una para cada uno de vosotros. Sois cuatro, sois fantástico, de verdad que algunos repiten experiencia, no en la Escuela de Arte porque fue inaugurada el año pasado, pero repiten experiencia de intercambio en los campamentos. Muchísimas gracias por vuestra labor, seguiremos hablando y por supuesto seguimos con los preparativos también de Artifariti, los octavos encuentros de arte y derechos humanos que se celebrarán del 1 al 11 de noviembre en los campamentos saharaui, en el campamento en la wilaya de Bishdur, de Bojador. Segundo año que se celebran en la Escuela Saharaui de Arte, con la escuela en pleno funcionamiento. Por supuesto, aprovecho también para saludar a Charo Escobar, nuestra compañera que está en los campamentos ahora mismo y que ha sido la responsable del proyecto de la construcción de la Escuela Saharaui de Arte. ¿Cómo olvidarla? Por supuesto. Y nuestra contraparte ahí en los campamentos que gestiona todos los preparativos también y todos los materiales para Artifariti. Un fuerte abrazo, Charo. Y bueno, para hablar de Artifariti, estamos a punto de ultimar las últimas gestiones, por lo que tiene que ver la participación de todos los participantes. Habrá participantes de España, de distintas comunidades española, habrá participantes de Irlanda del Norte, de Alemania, de las Américas, ambas, de Estados Unidos, de Canadá también, de México, de Colombia, de Venezuela, bueno, de México, la delegación de artistas mexicanos que han estado colaborando con Artifariti desde el 2008, primeramente gracias a Rolando de la Rosa, que estuvo en Artifariti 2008 y creó el Caballo de Troya enfrente del Muro de la Vergüenza. Desde su participación, pues año tras año se han ido involucrando representantes de distintas escuelas de arte de arte y cultura de México, y también miembros de la asociación Amaras, de la asociación de apoyo a la raza del pueblo saharaui en México. Va a haber una delegación, por supuesto, también de artistas argelinos que vendrán de la Escuela de Bellas Artes de Argel y también de otras escuelas de arte, estudiantes también, muchas personas estarán presentes del 1 al 11 de noviembre para demolir el muro, para romper el muro de la vergüenza, intentar derribar el muro que segrega a las familias saharauis, que segrega al pueblo saharaui de su tierra y también del resto del mundo por culpa de los medios de comunicación, que en lugar que informar, desinforman y aplican un bloqueo informativo sobre el Sáhara Occidental, que intentamos todos los martes romper y denunciar gracias a este programa Sáhara Jorra, Sáhara Libre, gracias a la 88 FM de Radiópolis y gracias por supuesto a todos los canales de internet que tenemos a través de nuestro blog, a través del boletín de movilización social que tenemos presente desde hace ya 40 números, y también gracias al boletín que desde hace menos números pero también importante se hace en inglés para difundir la cuestión del Sáhara, para difundir el conflicto del Sáhara y romper el muro en todos los idiomas posibles. Escuchamos ahora una entrevista de un artista saharaui, Mohamed Suleiman, que saludamos, que conocemos, que abrazamos y que nos va a hablar en árabe para todos los saharauis que también nos escuchan y para los árabo parlantes que también nos escuchan, pues contará brevemente el proyecto Share Roots, Raíces Compartidas, que desarrollarán un grupo de artistas norteamericanas de Estados Unidos que irán al campamento en los octavos encuentros de Artifariti. مجموعة Arts Action Group زين عندهم يرجعوا هذا العام باش يشاركوا في Artifariti وبالتعاون مع الجذور المشتركة باغين يشتغلوا مع العائلات الصحراوية باش يجمعوا قصص الأجداد باستخدام الكلمات والفيديو والله أي تقنية فنية ثانية ليعاونوا العائلات باش يجمعوا تراثهم وذكرياتهم صورهم مسائلهم كاملة اللي ورثوا عن الأجداد. هذا له يطلع شور sharedroots.net ويشوفوا ياسم الناس من كل أنحاء العالم. التاريخ يجري كجدول غدير عبر غابة الزمن غير عابر بزقزقة العصافير. هون Shared Roots و Arts Action Group اللي يتعامل التعاون مع العائلات الصحراوية يضيفوا أغاني الأسلاف وقصصهم وعبارات كاملة إلى سمفونية التاريخ اللي يجمعوا. اللي بغي كامل يشارك بقصصه يجي Artifariti ويعطيهم قصصه. Estas eran las palabras de Mohamed Suleiman, que va presentando un spot que se puede ver en la tele RASD, en los campamentos y también por internet y por satélite. El proyecto Art Action Group Share Roots de Estados Unidos, de Sidney McGuire, Rebecca Hope Everett, Enas Araldin, curadora por segundo año consecutivo presente en Artifariti, y Larissa Quero Snido. Esas cuatro artistas viajarán a los campamentos para desarrollar dos proyectos, un proyecto combinado con la Universidad de Adelphi para organizar un espacio de involucración de la comunidad saharaui para que compartan sus historias, sus recuerdos, sus objetos y para que lo compartan físicamente y también en el éter, también en internet, en líneas virtuales, a través de una web que se difundirá en Estados Unidos y también en todo el resto del globo, sherroots.net. Ahí se desarrollará pues todo el trabajo que también otras dos artistas llevarán haciendo, un trabajo de entrevistas grabadas a miembros de la comunidad saharaui que compartirán sus historias de separación, sus historias de división, de división desde su familia por culpa del muro del Sahara Occidental que sigue separando el territorio del Sahara Occidental. También se harán talleres con niños y jóvenes, con los niños en la madrasa, los colegios de los campamentos y también en la Escuela Saharaui de Arte. Trabajos, talleres para compartir a través del arte, a través de los dibujos, de las imágenes, para que puedan compartir sus historias. Y por supuesto, pues habrá también todo tipo de cobertura mediática ahí en los campamentos, para que en todos los campamentos saharaui, gracias a la tele RASDA, se puedan difundir las imágenes y los proyectos de los 10 días de Artifariti, y también aquí podamos verlo gracias al equipo de periodistas que viajará a los campamentos en estos octavos encuentros de Artifariti. Este era un primer proyecto que estamos presentando aquí previo al viaje de Artifariti. La semana que viene presentaremos más. De todas maneras, en la página de Artifariti, artifariti.org, y también en nuestro blog podéis encontrar más información sobre estos octavos encuentros de Artifariti. saharasevilla.blogspot.com y también por supuesto en nuestra página de Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Y ahora seguimos con la última pista de hoy, 14 de octubre. Thank you. Entre Dos Aguas de Paco de Lucía, recordando a José Chamizo, Undécima Rosa del Desierto, premio a la solidaridad Juan Antonio González Caraballo 2014, celebrado el jueves pasado en Casa Sahara. Y vamos dando el enhorabuena a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Olivares, al Anfi Sahara, que ha ganado una familia de esta asociación, pues ha ganado el sorteo solidario Acoge una Sonrisa Vacaciones en Paz 2014. El número ganador, número 18799, bueno, ha sido, estaba en la papeleta, en una papeleta vendida por la Asociación de Olivares, así que enhorabuena, enhorabuena. Muchísimos premios ha ganado el afortunado o la afortunada, todavía no sabemos quién es, pero estamos muy contentos y contentas que este año más pues se ha podido llevar a cabo este sorteo. Agradecemos a todas las empresas colaboradoras que han apoyado este proyecto y bueno, vamos informando que en breve difundiremos más información, más datos sobre la entrega de los premios de este sorteo solidario. Seguramente se hará a breve, seguramente difundiremos a través de nuestros canales, pues vamos recordándolo: saharasevilla.blogspot.com, nuestra página de Facebook Sahara Sevilla AAPSS, y también podéis seguirnos en Twitter @AAPSS. En Casa Sahara también podéis pasar cuando queráis, estamos ahí presentes en el corazón de Sevilla, entre la Plaza del Pumarejo y el mercado de la calle Feria, organizando actividades, organizando actos y momentos de cultura y solidaridad con el pueblo saharaui. El martes que viene hablaremos más de Artifariti porque ya se nos acerca la fecha, y por supuesto para quien nos escucha el domingo, pues feliz semanas que va entrando, y a partir de esa tarde podéis escucharnos también en nuestra web. Mónica se despide, gracias Samuel, gracias a todos y a todas, y hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre.